Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas amantes de GNU Linux y el software libre. Bienvenido a un nuevo episodio, el número 72 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte y cariñoso de quien te habla, Juan Feble. Hoy vamos a conocer al chiquitín de la casa Band, el Mini Move. Tengo preparado un unboxing que espero tenerlo ya publicado en YouTube para que lo puedas disfrutar. Te lo voy a dejar en las notas del programa y si no es inminente, porque esta semana he estado un poquito apurado. Y también otra cosa que te quiero comentar es atención al sorteo que vamos a hacer tanto Band como Podcast Linux en este episodio especial. Y te vas a poder ganar un pack de una camiseta Band más un pendrive con la distribución Linux que tú quieras, más pegatinas Tux. Solo tienes que seguir a la cuenta de Band, BandPC y Podcast Linux en Twitter y hacer retweet al tweet del episodio. Te lo voy a dejar en las notas del programa para que no te pierdas y puedas conseguir este pack. Muchísimas gracias primero a Band por darme la oportunidad de poder disfrutar de este dispositivo, que lo digo ya, me he quedado enamorado. No vamos a esperar hasta el final para decir cuál ha sido mi valoración. Me he quedado enamorado, sinceramente. Me lo quedaría para mí, pero es que ya tengo tantos ordenadores que me es imposible quedarme con uno más. Y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Agradecer a Band que me dé esta oportunidad. Agradecerte a ti, que gracias que me sigues tanto en el podcast como en redes sociales, como en Linux Express. Pues bueno, las empresas a la hora de yo pedir cosas ven que tengo algo de seguimiento y por lo tanto me lo dan. Si no, no me lo darían. O sea, te lo agradezco a ti también. Y vamos a hacer un poquito este análisis. Voy a empezar como en otros dispositivos que he usado últimamente, hablando de cuerpo, peso y dimensiones, pantalla, teclado, y vamos a ir analizándolo poco a poco. Lo primero es que ya llevo una semanita con él. Lo estoy utilizando sobre todo en el trabajo. Yo trabajo en un colegio, en educación, y la verdad es que me he quedado enamorado y convencidísimo que este es un gran dispositivo a utilizar. Si sus características son las que tú necesitas, ni te lo pienses, la verdad. Bueno, empezamos con el cuerpo. El cuerpo es de plástico. Tiene ese gris espacial que hablan tanto de la manzana, los gris espaciales esos que están muy bonitos, tanto en la tapa como en la zona del teclado, y en la parte trasera es negro. La verdad es que está muy bien, es muy llamativo. Es en forma de concha con cantos redondeados y se ve el logotipo de Band en la tapa bien grande. También otra cosa que me gusta es que no deja huella alguna. En la parte trasera tiene las típicas gomas negras y ranuras para los altavoces. No hay ninguna tapa trasera en la que tú puedas directamente cambiar algún elemento específico del ordenador. Tendrías que quitar toda la tapa trasera. Del cuerpo, genial. Del peso y dimensiones, que tiene que ver con el cuerpo también. Estamos con 290 milímetros por 210 milímetros por 23 milímetros. Se ve bastante chiquitín y pesa 1,25 kilogramos, batería incluida. La verdad es que en el tema de la ultramovilidad que tiene un netbook, pues a mí me encanta. Me encanta este tipo de características de estos dispositivos porque te lo puedes llevar a cualquier lado. Yo siempre digo en broma que me lo puedo meter debajo del sobaco y llevarlo a cualquier sitio, o en la mano lo cargas y la verdad es que está muy bien. Sería como un folio para que la gente se dé cuenta de esa dimensión, un folio, un DIN A4. Entonces merece mucho la pena porque es muy chiquitín y te lo puedes llevar a todos lados. Es ultramovilidad, como llamo yo. La pantalla es de 11,6 pulgadas en una resolución de 1366x768, sería HD, no Full HD, con una superficie mate antirreflejo. No es IPS, La pantalla se ve muy bien. Si le queremos empezar a poner algunos peros, pues yo le pondría que no es Full HD. Pero se ve perfecto, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y yo creo que teniendo en cuenta que este pequeñín no es un ordenador potente, robusto, como primer ordenador, yo igual no lo tendría a menos de que fuera de unas determinadas características que lo estés buscando tú. Pero como segundo ordenador va, pero al pelo, me encanta muchísimo. El teclado es QWERTY español en 6 filas, teclas pequeñas, algo duras al tacto. La verdad es que el teclado no es su fuerte. El tacto, nunca mejor dicho, es plasticoso, no gomoso. Y lo único que vemos de una tecla de encendido con LED blanco es en la parte, porque tiene un botón dedicado para ello, para el encendido. El teclado no es su fuerte. Las teclas para mi gusto son un pelín pequeñitas, que yo tengo los dedos pequeños y no me va a ser ningún problema, pero sí en otros netbooks he visto el teclado un poquito más amplio y el tacto de las teclas un poquito mejor. Pasamos al touchpad y el touchpad está fenomenal. Tiene multitouch con una barra en la zona inferior para hacer clic. Mide 9 centímetros por 5,8. Está bien, no siendo súper amplio, está bien y para la dimensión está perfecto. Tiene función scroll y soporte de gestos y yo lo he utilizado y funciona muy bien. Y la verdad que con el touchpad siempre he tenido muchos problemas con netbook porque no funcionan bien, porque no van muy afinados. Y el touchpad este está fenomenal. Yo hace tiempo, cuando tuve mi primer netbook, lo que quería es quitarme el ratón, porque si quería un ordenador pequeño y llevarlo de un sitio a otro, no quería llevar un ratón adicional. Y con este he vuelto a tener la experiencia de dejar el ratón de lado y trabajarlo todo con el touchpad y va de maravilla. O sea que el touchpad, genial. En conexiones y puertos, pues no nos vamos a quedar atrás. Tenemos 2 USB 2.0 y un USB 3.0 que se agradece muchísimo. Un lector de tarjeta flash 9 en 1 con el cual no vas a tener ningún problema. Tienes salida VGA, pero también tienes salida HDMI. Tienes conexión Ethernet 10-100 y tienes mini jack de entrada de micrófono y otro de salida de audio. En tema de puertos no va a tener ningún problema y para mí, para educación, por ejemplo, que tenga VGA y HDMI, me quita de 1000 quebraderos de cabeza a la hora de tener que llevar siempre el típico convertidor de HDMI a VGA, vas a una clase, tiene conexión VGA, vas a otra, tiene conexión HDMI y eso es una locura. Entonces, teniendo estos dos puertos de salida de vídeo, a mí me soluciona muchísimas papeletas, la verdad. Chapó por este tema. En el tema de la webcam, es una webcam HD de 720, resolución 1280x960, o sea que es mayor que la resolución HD y la he usado y va muy bien, la verdad, sin más problemas. O sea que se puede utilizar para videoconferencias, se puede utilizar para alguna cosita, sin ponerle más pero. En el tema de altavoces y micrófono, pues tiene micrófono estéreo y altavoces estéreo con sonido suficiente para escuchar, pero sin más, ¿eh? La calidad no es perfecta, pero piensa que yo soy podcaster y por lo tanto me gusta que la calidad sea muy buena. Te pongo un ejemplo. Yo en el ordenador que tengo para grabar no utilizo altavoces, utilizo siempre unos auriculares porque me dan el sonido que yo quiero. Entonces siempre ese sonido, tanto del micrófono como del altavoz, pues yo no los trabajo. El altavoz suena, los altavoces suenan y suenan altos, pero sin más. Con el tema de conectividad inalámbrica, pues el Minimoof lleva un Intel Dual Band Wireless AC3168 y con bandas tanto de 2,4 Hz como 5 GHz y Bluetooth 4.2. Yo he estado por el colegio, que tenemos unas zonas donde se coge mejor la Wi-Fi y otras que no, y con el Minimoof no he tenido ningún problema, ¿eh? La verdad es que la conexión va muy, muy bien y eso la verdad se agradece. Te hablaré para después que para mí, por ejemplo, este tipo de ordenador me gustaría para educación, por ejemplo. En educación siempre y ya últimamente tenemos que estar tirando sí o sí de lo que es el tema de la conectividad inalámbrica y que tenga una tarjeta Wi-Fi buena. Se agradece y se agradece muchísimo. Vamos al procesador y este procesador no es más ni menos que un Intel Pentium Silver N5000 con 4 núcleos a 1,1 GHz. Es un procesador de los nuevos de Intel para netbook. Son de la familia Gemini Lake y la verdad que mi experiencia ha sido muy buena. Claro, aquí lo tienes que conjugar con tanto lo que es la memoria como el almacenamiento, que ya hablaremos más tarde. Y la respuesta que he visto es que es muchísimo, muchísimo superior a otros netbooks que yo he comprado. Si has tenido algún netbook y tu experiencia no ha sido muy buena, no ha sido un ordenador muy eléctrico a la hora, por ejemplo, de navegar en internet, yo te digo que aquí he sentido otra experiencia donde va un ordenador ágil para demandas normales, me entiéndase. La gráfica es Intel HD Graphics 605, funciona muy bien. He conseguido con un proyector conectarme sin problemas y utilizar distintas resoluciones y lo aguanta todo perfectamente. Eso es muy interesante si queremos trabajar con dos tipos de pantalla partida, donde en el ordenador se ve una cosa, en el proyector otra, y funciona muy bien. La refrigeración es activa con ventilador. Para mi gusto es un poquito ruidoso, cuando se dispara se escucha. Vuelvo a decir, yo soy un Mickey Mickey del sonido, no me gusta que suene nada, que sea todo muy muy silencioso. Y aquí algo suena, no es algo para preocuparse, pero para mi gusto es un pelín ruidoso. Se dispara y cuando se dispara se oye un poquito agudo. Para mi gusto, la verdad, es que se escucha. ¿Qué pasa? Que los otros netbooks que tengo son de disipación pasiva y, bueno, pues veo la diferencia mucho. Igual soy yo y no pasa nada con el ventilador. El tema del almacenamiento, nosotros podemos elegir entre SSD SATA de hasta 480 GB o un disco duro SATA mecánico de hasta 2 TB. Me han dejado en este dispositivo un SSD de 240 GB, va de sobra, y además al ser SSD y no eMMC, esto se nota una barbaridad. Pero te lo digo ya, el salto es cualitativo. Se nota que va muy rápido. Y es que el almacenamiento con el procesador hay que sumarle una tercera, que es la memoria que lleva. Los gigas de RAM dice que tiene un zócalo SODIN que puede utilizar hasta 16 gigas de DDR4 a 2400. Por lo que he visto, que tiene que ver con el procesador, con el N5000, creo que solo admite 8 gigas. No sé si aquí es una rata o soy yo el que ahora mismo lo estoy diciendo mal. Mi dispositivo que me han ofrecido tiene 8 GB y va como una bala. O sea, es que cualquier cosa que quieras hacer para navegar o para trabajar se nota con diferencia, ¿no? Yo creo que esa triada de tanto el procesador como el almacenamiento de un disco SSD como los gigas de RAM, que son 8 GB, es una pasada. Va tan rápido, para que te hagas una idea, que el Lenovo el X220 que tengo yo, que es verdad que es de hace unos años, pero es que es un i5, creo que es de segunda generación, vale, perfecto. Y para lo que estoy trabajando le estoy dando mucha caña, pero la sensación, la percepción es que van a la par y eso es una gozada. La batería, otra cosa que me ha encantado, que me ha sorprendido. La batería es un modelo, el modelo W510W/3, y lo digo porque igual es interesante tener una segunda, y lo digo porque es extraíble. O sea, me quedé flipando. Cuando yo vi que se podía extraer la batería, yo digo, chapo. O sea, aquí tienes un dispositivo para mucho tiempo. El tema de estar en un colegio o ser una persona que tengas ultramovilidad, que te tengas que ir de una empresa a otra empresa y que quieras llevar algo pequeñito, pero quieres que dure tiempo sin tener que conectarlo a la red, pues mira, te llevas una batería. Te puedes llevar una segunda batería que puede rondar entre los 40 y 60 euros y ya tienes ahí vida para rato. La batería es de ion litio a 11,1 voltios y de 31 vatios hora. Pesa 174 gramos. Las dimensiones de 20,5 x 4 x 2 centímetros. Es pequeñita, la verdad. Carga en 2 horas y cuarto, he visto que carga. Y tienes para 5 o 6 horas perfectamente. Esto te lo digo porque yo, por ejemplo, primero, que la estimación en horas depende de lo que estés utilizando y los recursos. Yo lo he utilizado mucho en lo que es ofimática, algo de vídeo, y a mí me ha durado esto. O sea, que muy bien. Imagínate si te llevas una segunda batería, ¿no? Esto de que sea extraíble, además de dar larga vida al dispositivo, porque en cualquier momento le puedes reponer la batería y lo tienes como nuevo. Casi siempre los netbooks donde empiezan a fallar, a mi gusto, es en eso y en el problema del procesador y la disipación. Si tú tienes esas dos cosas solventadas, pues tienes un ordenador para muchísimo, muchísimo tiempo. Y que tenga una batería extraíble está genial. El cargador. Otra cosa que he flipado, o sea, es tipo clavija barril. No posee el típico LED de conexión a la red en el mismo cargador, pero es el más pequeño que he visto, pero vamos, que cabe en la palma de mi mano, puedo cerrarla y agarrar todo el cargador, la parte central, evidentemente. Es de 30 vatios, funciona de 100 a 240 voltios y de 50 a 60 hercios. Pesa 270 gramos, que no es mucho, y las dimensiones es, ojo, 8,5 x 3,5 x 2,5 centímetros. Longitud del cable, genial. El largo del cable es de 2 metros y medio, o sea que vas a poder conectarlo a cualquier enchufe y no vas a tener que acercarte como un loco a él porque el cable es demasiado pequeño. O sea que muy bien. Como saben, a Van le podemos pedir muchísimas distros ya preinstaladas si tú no quieres hacer ninguna instalación por tu cuenta. Puedes solicitar Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu Mate, esto en las versiones 18.04.2, Linux Mint, que es como me trajo a mí en la 19.1 en Cinnamon. También puedes solicitar en Windows, pero yo creo que tú vas a tener buen gusto y no lo vas a pedir así, es broma, o sin sistema. Te incluye además un pendrive de instalación del sistema operativo que tú hayas solicitado para otra vez ponerlo, o sea que perfecto. El soporte y garantía es de 2 años, atención, excepto la batería, que es 6 meses, esto sucede en todas las empresas, con recogida y entrega en domicilio, o sea que no vas a tener ningún problema si tienes que tirar de la garantía en algún momento. El precio, pues vamos a los billets, como dicen por ahí. Hay 3 preconfiguraciones, una básica, otra equilibrada y otra potente. Las características de la básica es que tiene 4 GB de RAM y un SSD de 120 GB. Para mí, yo creo que con esto ya tendría suficiente y tiene un coste de 327,10 euros. Yo tiraría al segundo, que es el equilibrado, que es el que tengo ahora mismo, que es 8 GB de RAM. Y una unidad SSD de 240 GB. Aquí tienes portátil, yo creo que para darle cañita. Evidentemente esto no lo vas a utilizar para renderizar vídeo, para compilar, entendiéndose, porque esto tiene otras características, pero yo veo unas posibilidades que ahora te voy a comentar muy interesantes para este tipo de dispositivos, si es lo que tú necesitas, claro. Y por último, uno potente con 430,20 euros, que son los 8 GB de RAM otra vez, pero ahora se multiplica por 2 la unidad de disco SSD, que pasa a 480 GB. Una cosa que te tengo que comentar es que ahora mismo está sin stock. Pues tienen un problema con los procesadores, con los N5000, que Intel pues no los está fabricando y están esperando. Seguramente cuando ya comparta este episodio quedará muy poco y tendrán otra vez stock, y estate muy pendiente. ¿Para qué utilizaría yo este dispositivo? Pues primero, para educación. Tanto si eres estudiante como profesor, pues yo creo que te viene al pelo. Un ordenador chiquitito que lo puedes llevar a cualquier sitio, que funciona a las mil maravillas y que en temas de navegación o en temas de ofimática no te va a dejar tirado en ningún momento. Va a ir eléctrico, no va a ir ralentizado y lo vas a llevar, vamos, en cualquier mochila, en cualquier bolso, en cualquier sitio, porque es muy pequeñito. ¿Para quiénes también? Pues para gente que haga presentaciones, que tenga que llevar a un sitio un ordenador pequeñito, que se mueva mucho, para llevártelo en movilidad, por ejemplo, de viaje, si viajas mucho, para llevártelo a cualquier otro sitio donde necesites un ordenador, pero no quieras estar llevándote siempre un ordenador grande, pues este, por el precio y por las dimensiones, te viene al pelo. Está súper bien. A mí me tiene, repito, insisto, enamorado. ¿Lo aconsejo? Sí, sí, por supuestísimo. Lo aconsejo si lo que estás buscando es algo de esto. Si estás buscando una pantalla más grande, pues evidentemente, o una resolución más grande, pues ya se sale de los cánones que estás tú buscando. Pero es que si no, tienes un pedazo de ordenador empezando por 300 y poco euros y además respaldas a una empresa que apuesta por GNU Linux. O sea que yo no tendría ninguna duda. Me tiene enamorado, lo insisto, lo digo ya. Voy a intentar quedarme algunos días más este dispositivo, el Minimove, y voy a sacarle todo partido posible, por ejemplo, en el colegio. Es que es una goza ir a cualquier reunión, a cualquier sesión de trabajo o clase y sacarlo y un momento encenderlo y que se ponga a trabajar. Es otra experiencia que antes no me había dado ningún NetU, la verdad. Encantadísimo. Recuerda que tenemos un sorteo. Repito, recuerda que tenemos un sorteo. Sorteo de un pack que lleva una camiseta Band, un pendrive con la distribución que tú quieras de Linux, más pegatinas Tux. ¿Cómo puedes ganar? Fácilmente. Baja las notas del programa, ves el tweet donde estoy haciendo referencia a este episodio y tienes que seguir a Van PC, a Podcast Linux y hacer retweet en el tweet. Así de sencillo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo animo a toda la gente que si conoce alguna empresa que trabaje con dispositivos GNU Linux que se pongan en contacto conmigo porque disfruto mucho haciendo estos análisis, estas reviews. Este episodio y todos los de Podcast Linux tienen una licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0. También toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Y recuerda que me puedes encontrar de las siguientes maneras. A través de Twitter, Mastodon, Archive.org, Telegram, YouTube, como Podcast Linux. Por correo, podcastlinux@vpodcast.net, en la web vpodcast.net/podcastlinux y en mi blog podcastlinux.com. Si quieres ser los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed, que mi feed lo puedes encontrar sí o sí. feedpress.me/podcastlinux. No olvides tampoco que estoy en iVoox, en iTunes y en Spotify. Y recuerda que todo Vpodcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Yo sigo aquí enamorado con el Minimove. Venga, hasta otra Linuxero. Hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy, muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.